Dios te bendiga en esta noche. Buenas noches. ¿Escuchan bien? Bueno, hay algunos que no están hoy aquí, como el pastor, ¿sí? Que está volviendo de Río Gallegos. Me contaba que de donde estaba filmando, donde mandó el videito, se iba a la ciudad de Río Gallegos a compartir el culto en una iglesia en aquella ciudad tan lejana, ¿sí? Pero hay algunos que están volviendo, les digo, porque esta noche o más tardar mañana él está de regreso, ¿sí? Pero hay hermanos, o tengo una hermana en especial, que se está yendo de la silla, pero se está yendo esta semana a un viaje que no es acá en Argentina, sino que es a República Dominicana, ¿sí? Allá están sus hijos sirviendo en una obra misionera y ella va a ir a acompañarlos, no sé por cuánto tiempo, pero yo la quiero invitar a que pueda estar pasando y nos comparta brevemente sobre este viaje, ¿sí? Nenes, ahora me voy en un momentito. Sí, el Señor ha dado la oportunidad de poder viajar allá entre un huracán y otro y poder, el Señor les ha guardado el barco también, que está recorriendo las islas, predicando el Evangelio y dando mucha ayuda social a gente que está necesitada, hogares de niños, iglesias. Y bueno, el Señor me ha dado esta preciosa oportunidad de poder ir por 10 días y compartir no solo con ellos, sino tener también oportunidad de servir al Señor, compartiendo las buenas nuevas de nuestro Señor con adultos y con chicos, según lo que tienen programado allá. Así que realmente estoy contenta y viendo cómo Dios paso a paso no solo ha provisto para que pueda ir, que fue un regalo de Él, sino también yo estuve la semana pasada con mi cervical rectificada, muy mareada, mal, y recién ayer me sentí completamente bien y no devolví pasaje, confiando que si el Señor llamó y el Señor dispuso y uno tiene la certeza de que es su voluntad, el Señor completa la obra y así lo hizo. Así que estoy agradecida a Dios, agradecida a mis hermanos plateados que ayer trayendo algunas cosas del APEN, de la sede, después de una jornada me hicieron entrar, oraron por mí y la oración y la bendición de la iglesia es lo que uno lleva, porque es mi cuerpo, como somos todos parte de un mismo cuerpo, ¿no? Y la bendición de Dios reposa sobre la vida de la iglesia. Así que agradecida por esta oportunidad y también por las oraciones de ustedes. Muy bien, y como va ella en representación de todos nosotros a República Dominicana, yo quiero invitar a que algunos de los que están aquí puedan pasar, vamos a orar por la vida de Graciela, sí, vamos a bendecir su vida. 4 o 5 que quieran pasar, no pasen todos porque no hay tanto espacio, 4 o 5 que puedan estar pasando, vamos a orar por ella, ¿sí? Y tengan en sus oraciones al pastor Aguilera como nos pidió el pastor en este tiempo. Yo voy a pedir a alguien que tome el micrófono y pueda orar. ¿Sí? No se peleen. Amado Señor y Dios, ¿sabes? Señor, el corazón de Graciela, Señor, y vos la amás, Señor, y es tu hija preciosa. Es un instrumento, Señor, en tus manos, enorme, especial, Señor, porque también lo ha sido, Señor, para nuestras vidas. Así que, papá, anhelamos pedirte, Señor, que toda esa bendición, Señor, que vos tenés pensado, Señor, para, Señor, a través de ella, Señor, poder derramarla, Señor, sobre todas las personas que ella va a tocar, Señor, y a contactar, papá, sea, Señor, así, abundante, Señor, sea buena, Señor, sea, Señor, realmente, Señor, especial para cada uno de esos corazones, Señor, que ella va a tocar. Te pedimos, Dios, por su bienestar, por su cuidado, Señor, para que tus ángeles, Señor, la acompañen en este viaje, Señor, desde que sales de aquí, Señor, hasta que llegue hasta allá, Señor. Te pido, Dios, que tu mano, Señor, la proteja, la guarde, Señor, y que tus ángeles acampen alrededor, Señor, y la defiendan, Señor. Tu bendición, Señor, vaya con ella, Señor. Nosotros la cubrimos también